Muy bien, hoy tenemos de nuevo el tema de la imagen, el tema de los televisores, de la más avanzada tecnología en pantallas y por supuesto para ello queremos conversar con un vocero autorizado de Samsung, en este caso Agustín Napoli. Agustín es el gerente de producto de Visual Display de Samsung y en Samsung hace pocas semanas hicieron un lanzamiento de un equipo que tiene una serie de características que vale la pena mencionar. Después de darle la bienvenida a Agustín, hablaremos entonces de Smart TV. ¿Cómo es eso de televisión inteligente? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, Peter, muchas gracias. Bueno, fíjate, Smart TV es un concepto, no es un concepto nuevo desde el punto de vista funcional. Sin embargo, hoy en día nosotros estamos presentando Smart TV como el conjunto de un montón de funciones que, si bien ya estaban presentes en algunos modelos de nuestros televisores desde el año pasado, ya se presentan en una plataforma unificada de una manera mucho más amigable y mucho más robusta. Y básicamente el concepto de Smart TV engloba todo lo que son televisores conectados a Internet y televisores con capacidad de reproducir contenidos en 3D. Dentro de lo que son los televisores conectados a Internet, vamos a tener dentro de esa posibilidad de conexión diversas características. Tenemos, por ejemplo, la tienda de aplicaciones. Vamos a tener también aplicaciones dedicadas para descarga de videos o video on demand. También tenemos aplicaciones de redes sociales y también vamos a tener, por ejemplo, aplicaciones de videollamadas o videoconferencia, como es, por ejemplo, la plataforma de Skype. Ok, entonces como primera medida vamos a tratar de entender por qué le estamos colocando a tantos equipos electrodomésticos hoy el adjetivo, la etiqueta de inteligente. Aparte de conectarse a una red como lo es Internet, ¿qué funciones tiene uno de estos televisores nuevos que le permita tener esa etiqueta? ¿Cuánta inteligencia hay ahí? ¿Cuánta de computación? ¿Cuánta elegancia de ese tipo? Bueno, fíjate, la conexión a Internet es parte de Smart TV. Vamos a decir que Smart TV está dividido en tres grandes pilares, ¿no? Uno es 3D, que ya presentamos el año pasado. El otro es conexión a Internet con un montón de aplicaciones y de funciones que podemos luego explicar en más detalle. Y luego otra función que se llama All Share, que nos permite conectarnos con otros dispositivos que tengamos en nuestra red. Esos dispositivos pueden ser un teléfono celular, por supuesto todo a través de una red Wi-Fi, ¿no? Entonces, teléfono celular que tenga Wi-Fi, puede ser una computadora personal, o tanto desktop como laptop, puede ser una cámara digital, o puede ser también una videograbadora y de pronto en el futuro otros dispositivos con capacidad de reproducción o almacenamiento de contenidos multimedia. Entonces, básicamente, esta función All Share lo que nos permite es que cualquier contenido multimedia que tengamos almacenado en un dispositivo externo o móvil, nosotros vamos a poder reproducir ese contenido directamente en el televisor. Es decir, el playback del contenido lo va a hacer el televisor y lo va a hacer además en forma inalámbrica, sin comprometer las funciones del equipo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una computadora portátil, un laptop en casa, y dentro del disco duro de ese laptop están almacenadas una serie de películas que nosotros hemos descargado de internet o que hemos hecho con nuestra filmadora y las tenemos almacenadas allí, y una persona dentro de la casa está trabajando en Excel en esa computadora, nosotros podemos a través del televisor, y obviamente si todos estos dispositivos están conectados en la misma red de Wi-Fi, nosotros podemos reproducir el contenido de esas películas que están grabadas en la computadora sin interrumpir el trabajo de la persona que está haciendo su labor en Excel. Ciertamente. Entonces, ya para que usted entienda por qué le ponemos el adjetivo inteligente, es porque se requiere de muchísimo procesamiento para tener una pantalla que permita ver una imagen en 3D, que permita ver una imagen en alta definición, que permita el equipo conectarse a una señal de internet y verla y sintonizar por usar alguna palabra, el buscar una dirección en internet y ver lo que está pasando, no solamente la de YouTube, sino de otras. Y esto que acaba de explicar Agustín, que es la función All Share, que por cierto es muy divertido probarla cuando uno tiene un teléfono que la procesa. por ejemplo un Wave, me imagino que muchos otros teléfonos Galaxy Tab, todo ese tipo de aparatos que tienen la función. He tenido la oportunidad de probarlo y es muy divertido ver la rapidez y la gran finura como se presentan esas películas que uno hace directamente, inalámbricamente, al televisor. Es sorprendente ver cómo ocurre y lo fácil que puede hacerse. En relación con la línea, ¿hay alguna lista de características típicas, aparte de los distintos tamaños que deben tener estos equipos, estos televisores, que pueda mencionar? ¿Cuáles son las características típicas centrales? Y después vamos a los detalles de máxima definición. Sí, bueno, nosotros arrancamos con la línea, o sea, el televisor Smart TV de entrada, por decirlo de alguna forma, corresponde con la serie 5 de televisores LED. Ese televisor es un televisor puede ser de 40 o de 46 pulgadas, Full HD, no reproduce contenidos en 3D, ¿okay? No tiene esa función, pero tiene conectividad a toda la tienda de aplicaciones y por supuesto también tiene la función All Share. Luego le sigue la serie 6. Dentro de la serie 6 hay algunos modelos que reproducen 3D y otros que no, pero todos tienen las funciones de la tienda de aplicaciones. Tienen otra función muy importante que se llama Social TV, que nos permite en una especie de pantalla compartida visualizar un programa de televisión que es el que estamos viendo en ese momento. Y en otra parte de la pantalla vamos a tener como una especie de timeline con nuestras redes sociales. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, Facebook, vamos a tener Twitter, vamos a tener Google Talk y vamos a poder estar interactuando con nuestras redes sociales en forma simultánea al programa que estamos viendo en ese momento. Puede ser muy divertido, puede ser muy entretenido, por ejemplo, ver un evento deportivo y estar comentando lo que está pasando, una jugada que nos pareció muy buena o una decisión del árbitro que nos pareció muy mala, o de repente una entrega de unos premios como los Grammy o el Oscar y estar comentando quién va a ser el próximo ganador, quién es el nominado que nos resulta favorito, etcétera. Y todo eso lo vamos a poder hacer interactuando en forma automática con el televisor y en forma simultánea. A Luego. ver, el tema de tener 3D algunos en la serie 6 y que todos tienen Social TV, en cuanto a los tamaños, también están entre 40 y 46 pulgadas. 40, 46 y 55. Pero básicamente en esa serie lo que el público más busca es 40 y 46 pulgadas. Luego en la serie 7 y la serie 8 también tenemos ya a partir de 46 pulgadas, tenemos 46 y 55. En el caso de la serie 8 vamos a tener hasta 60 pulgadas. Y aquí se incluyen ya funciones un poquito más avanzadas. Vamos a tener por supuesto 3D, por supuesto la tienda de aplicaciones, All Share y Social TV. Pero adicionalmente tendremos dos funciones más muy importantes. Una va a ser el browser, que es un navegador que nos permite visualizar las páginas de internet de una forma mucho más libre, como si lo estuviéramos haciendo en nuestra computadora a través de un Explorer o un Firefox o cualquier tipo de browser que ya conocemos. Y también vamos a tener la función de Skype, que nos permite realizar a través de un dispositivo, un accesorio que se compra adicionalmente, que es una cámara especial para estos modelos. Vamos a poder tener allí entonces la posibilidad de hacer videollamadas y videoconferencias. Conversamos con Agustín Napoli, gerente de producto de Visual Display. Agustín, me estoy preguntando a través de todo lo que me acabas de comentar, de estar viendo contenidos de internet y ahora agregándose el Skype, lo interesante que debe ser poder lograr una buena conexión de banda ancha en la casa o en la oficina donde estemos disfrutando de estos equipos. Y casualmente me respondiste lo que me estaba llamando la atención de lo que estabas comentando en cuanto a Social TV, en cuanto al catálogo de aplicaciones que uno puede navegar, que estabas haciendo mención a cosas muy específicas y en los televisores Smart TV de Samsung 5 y 6, eso es lo que podías hacer, no podías navegar por fuera de eso. En cambio, entiendo que en la serie 7 y 8 sí tienes un navegador y usando que el control remoto, ¿cómo funciona eso exactamente? Sí, el control remoto es un control remoto bien particular, bien simpático. Es un control a dos caras. En una de esas caras vamos a tener el control remoto tradicional que conocemos de un televisor, donde vamos a tener todos los numeritos para poder seleccionar los canales, un par de botones para subir y bajar el volumen o hacer zapping entre distintos canales. Y bueno, otras funciones como menú y alguna configuración para el equipo. Pero cuando volteamos ese control remoto en la otra cara, vamos a tener un control remoto mucho más avanzado, con un teclado tipo QWERTY, con otros botones que también nos permiten navegar de una forma más amigable, algunos botones de colores que nos permiten escoger funciones específicas dentro de las aplicaciones, y también una pequeña pantallita LCD donde vamos a ingresar el texto, que es el que al final vamos a poder luego visualizar en el televisor, por ejemplo, en el encabezado del navegador para buscar una página en particular, o cuando tenemos que ingresar algún dato o alguna información en un cuestionario, en una planilla, dentro de una página web. Prácticamente es una tablet, pero inmensa. Bueno, no es como una tablet porque no es touchscreen. Esa es quizás la gran diferencia, ¿no? La interacción con el usuario no es directamente sobre la pantalla, sino que se hace a través del control remoto. Sin embargo, todo lo que es la aplicación de contenidos y todo lo que es el desarrollo de contenidos, especialmente en la parte de aplicaciones, es muy parecido a lo que es un teléfono inteligente tipo Galaxy o Wave o inclusive una tablet. De hecho, la tienda de aplicaciones de Samsung es quizás la tienda de aplicaciones más importante que hay en este momento. Es la primera tienda de aplicaciones que hay dedicada exclusivamente para televisores. Y ahí tenemos ya inclusive desarrollos de contenido que se han hecho localmente y que se han hecho pensando específicamente en el interés del público en Venezuela. Ok, no sé si tienes algo que comentar en esto que cada día más parece que se estuviera uniendo un círculo de un lado de los equipos de entretenimiento casero, electrónicos, y por otro lado los equipos de computación, que cada día ese círculo se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo. ¿Cuándo crees tú que ya todo saldrá automáticamente con una computadora que va a ser un televisor de alta definición, que va a navegar, que va a conectarse en la casa, que todo va a ser la misma interfaz que vas a tener en la pantalla grande en la casa? ¿Eso va a ocurrir así, quizás? Mira, yo creo que cada dispositivo tiene su espacio dentro de la vida diaria, ¿no? Si bien, por ejemplo, tenemos hoy en día teléfonos inteligentes, no, eso no nos evita que sigamos necesitando de repente un laptop o una computadora de escritorio, porque la capacidad de procesamiento sea mayor o porque la pantalla sea más cómoda. En el caso de los televisores, creo que es un dispositivo más que se suma a toda la cartera de posibilidades que nosotros tenemos hoy en día, no solamente de conectividad, de productividad y por supuesto de entretenimiento. Una de las grandes ventajas que siempre comento con respecto a Smart TV es que, por ejemplo, la computadora personal siempre permite una experiencia muy individual de esa navegación por internet o de esa videollamada en Skype o de ese contacto con un contenido, con un multimedia. La ventaja del televisor, básicamente por su gran formato y por el tamaño que tiene, es que permite que esa experiencia no sea individual, sino que esa experiencia pueda ser compartida con otros miembros de la familia. Entonces, podemos navegar en internet en una pantalla de repente de 55 pulgadas, podemos buscar contenidos, podemos disfrutar esos contenidos ya no en forma individual, sino en una forma compartida con el resto de los miembros de la casa. Rápidamente, en cuanto a lo que consideres más significativo en esto de las características típicas que se mencionan cuando se habla de las pantallas, definición, contraste, visión lateral, qué sé yo, ¿qué consideras tú que es lo más significativo entre la serie 5 y la serie 8 en cuanto a esas características? Bueno, las principales diferencias están asociadas con la calidad del panel en términos de la velocidad de refrescamiento. En el caso de la serie 5 estamos hablando siempre, o sea, por supuesto, Smart TV siempre estamos hablando de televisores Full HD, es algo que hay que dejarlo por sentado, digamos, y de ahí en adelante empezamos a ir evolucionando conforme avanzan las series. En el caso de la serie 5 estamos hablando de televisores de 60 Hz. Ya en la serie 6 estamos hablando de televisores de 120 Hz, tanto la serie de 60-50 como la serie 6450, que es la que tiene 3D. Y luego tenemos, por ejemplo, en la serie 7 y la serie 8, estamos hablando ya de televisores de 240 Hz. Esa es básicamente a nivel visual, las principales diferencias. Una última pregunta antes de la tradicional, y porque insisten mucho tus colegas y tú en usar la frase Full HD. Esto suena a decir que, caramba, entonces hay medio HD, se puede estar medio embarazado en esto de alta definición. Sí, no, nadie lo llama medio HD, pero existe dos escalas del HD, ¿no? Una primera escala que es la de los 720 puntos, 720 líneas de resolución vertical, que es el conocido como HD solamente o HD sencillo, le llaman en algunos mercados. Y luego el siguiente paso o la siguiente escala del HD, que es el Full HD, que ya está representado por 1080 líneas de resolución vertical, es aproximadamente un 30% más de definición, por supuesto permite mayores niveles de nitidez. Si tenemos, por ejemplo, un Blu-ray, vamos a poder disfrutar de una muchísima mejor calidad de imagen, vamos a tener, como les dije, mucha mayor nitidez, mucho más detalle en las imágenes, y es lo recomendado para ese tipo de aplicaciones, sobre todo en grandes formatos, 40 pulgadas en adelante. Hoy en día prácticamente todos los fabricantes estamos ya en Full HD, porque a medida que el tamaño de la pantalla se hace más grande, pues la necesidad de mayor nitidez, es altamente recomendada. Qué bueno, Agustín, se nos terminó el tiempo. La pregunta tradicional es pedirte que imagines que estás escuchando la entrevista en tu automóvil, desde tu casa, como Agustín, y Peter no atinó. ¿Qué le preguntarías a Agustín, al gerente de producto de Visual Display de Samsung? Bueno, creo que lo que más nos pregunta la gente y quizás como consumidores, lo primero que me viene a la mente es si estos televisores están en Venezuela, si no es una cosa, tú sabes, de la ciencia ficción, sino que de verdad los podemos conseguir en el mercado local, dónde buscarlos y más o menos qué rango de precios pueden tener, ¿no? Y la respuesta a esto es positiva, los televisores sí se consiguen en Venezuela, ya nosotros los tenemos desde hace un poco más de un mes. Iniciamos la distribución y ya están presentes en los principales puntos de venta a nivel nacional. Aquí es importante también recalcar que si bien los nuevos televisores de este año son, vamos a decir, denominados como Smart TV, todos los televisores que nosotros vendimos de gama alta del año pasado, es decir, la serie C6000, C7000, C8000, también cuentan con las funciones de Smart TV. Simplemente que no van a tener quizás todas las funciones que hoy en día estamos presentando. Y en cuanto al rango de precios, bueno, como podrás imaginar, arrancando desde un 32 pulgadas en la serie 5 hasta un 60 pulgadas en la serie 8, los rangos de precios son bien amplios, bien variables, ¿no? Pero podemos estar hablando de un orden entre los 7.500 bolívares hasta los 40.000 bolívares aproximadamente. Y eso es lo que podemos saber hasta ahora en relación con la nueva línea Smart TV de Samsung. Gracias a Agustín Napoli, gerente de producto Visual Display de Samsung, a quien le damos las gracias y le recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son tu casa, cuando quieras. Dale, muchas gracias Peter y por supuesto también muy contento de la invitación y bueno, siempre a la orden para ampliar la información de nuestros productos.